Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple, es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio LED. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a otra edición de Control Z. Este es un programa de tecnología, este es un programa que dura una horita, que va los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana por Radio LED, donde nos estás escuchando ahora. Tal vez nos estás escuchando por www.radioledonline.com o nos estás escuchando por TuneIn, o quien te dice, qué sé yo, por estas cosas nuevas locas que hay, sí. Te llega directo al cerebro. Puede ser. Puede ser que estés también por los pasillos de la radio y no nos demos cuenta. Puede ser. Escuchándonos. Hay tanta gente acá, claro, que uno no se da cuenta, claro, si nos están escuchando o no. La que hablaba del otro lado es la señorita Yamila Betty. Yo soy Ricardo Sametwan. Del otro lado de los controles está la señorita Marina. Sí, señor. Y hoy hay que saludar también a los locutores ausentes en su día. Así ausentes es. Porque no están acá en este locutor. No tenemos este ninguno a mano, pero claro, si no, lo saludaríamos. Pero sí, es verdad, nuestra operadora es locutora. Recibida. Dice gracias. O sea que también cuando sea el día del operador hay que saludarla. No, barba. Doble regalo, no, elija. No vale eso. Hoy, dice. Eso, ante la duda, agarra lo que hay más a mano. Está bien, perfecto. Hay que asegurarse. Pero esto no es un programa hecho en el Iser, no es un programa hecho en Cosal. ¿Existen todavía Iser y Cosal? Sí. Iser de acá Luján, le digo. Muy difícil para entrar. Y el Cosal, me queda mi duda. Conozco alguno, el locutor recibido, pero allá lejos de hace tiempo, le diría. Bueno, muy bien. Bueno. Hay un sonido raro. Bueno, no importa. La cuestión es que de acá a que termine el programa vamos a estar contando un poquito las noticias que han acaecido a lo largo de la última semana, desde el jueves pasado para acá. Cosas que nos llaman la atención, cosas que nos parecieron divertidas. Sí. Cosas que están buenas, que tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, le doy una noticia. Dígame. Jueguitos. Jueguitos a full. A full, sí. Bueno, hay uno muy power que se llama Dota, D-O-T-A. Mire, no lo conozco. Es una sigla, cuya ya no recuerdo cuál era, pero es un juego de estrategia en tiempo real, multiusuario, o sea, online, entonces son mucha gente, pero la gracia del Dota en general y de otros juegos de este tipo es que Es gente contra gente luchando en un campo de batalla es de guerra. Es de guerra, bien, sí, claro. Sí. Con tipitos, digamos, con personajes, con unidades, qué sé yo. Muñecardis, pero no los podés, no podés crear más, digamos. Hay unos. Es lo que está. Hay juegos en los que vos podés, además, fortificar dónde estás y tener más unidades y producirlas más y mejorarlas más. Y acá no, acá es cada tanto te aparecen tantas unidades y vos las tenés que ir regulando para ver qué onda. Bueno, no importa. Es un juego muy popular en el mundo mundial y el 18 de julio se va a hacer International 4, un torneo que reúne a los mejores 16 equipos que juegan en el Dota 2. El Dota es un juego producido por Valve. Sí. Es una compañía muy conocida por, entre otras cosas, haber hecho el Half-Life, que a usted seguro le dice muchísimo. Pero bueno, no importa, es un videojuego muy importante. Sí. Bueno, cuestión que hace mucho ya existen los jugadores de videojuegos profesionales que ganan plata por jugar los famosos jueguitos. Gamers. Claro, es como el sueño del pibe, digamos. Te pasas todo el día tiki tiki con la computadora y sacas plata. Claro, es cuando uno es de chico, ¿de qué quieres ser cuando seas grande? Y yo quiero seguir así. Claro, digamos. Básicamente. ¿No? Esos chicos, lo que por ahí las madres les decían, dejá la computadora, nene, que te va a hacer mal. Te va a hacer mal. Ahora pueden ir y decirle, sí, por ahí me hace mal. Eso lo podemos discutir. Pero. El que para la olla. Con esto soy yo. Bueno, claro. ¿Cuánta plata ofrece el International 4 que se va a realizar entre el 18 de julio y el 21 de julio en Seattle, Estados Unidos? Sí. 10 millones de dólares. Ah, bueno, no, para. Contemos de vuelta la noticia, empapémonos del tema. Son 16 equipos que se juntan ahí. Sí. Hay hinchada, hay gradas. se transmiten en pantallas mega gigantes todos los combates. Y hay premios por 10 millones de dólares. Bueno, podemos intentarlo, Ricardo, ¿no? Obvio. Escúchame una cosa. Tampoco, viste, alguien lo tiene que ganar esto. Si hay un premio consuelo, ¿quién te dice? Un plasma. Mirá todo lo que llegó Grecia sin meter un gol. Imagínate. Imagínate. No, increíble. Aprovechemos este año revelación. Sí, sí. Muy bien. Para que te des una idea del nivel de atención que sí concitan este tipo de juegos, el otro muy conocido que está como en el mismo tipo de juego, que es el League of Legends. Sí. Hicieron también un torneo y la final tuvo. No, la final no. Todo el torneo, el año pasado, el torneo. No, digo bien, la final, perdón. Sí. La final tuvo picos de 8,5 millones de espectadores simultáneos. Epa. Que lo veían en todo el mundo a través de una computadora. Veían cómo los muñequitos y los tipitos en pantalla repartían sus papos a los pavotes, explotaban. Un número nada despreciable, le voy a decir. Para nada. Más de uno quisiera poder crear algo que tenga 8,5 millones de espectadores. Claro. En general, ¿no? Digamos, más allá de cualquier cosa. Así que, para los que normalmente dudan en estas cosas, que yo, obviamente les decimos, siempre está bueno ver qué hay de las paredes para afuera, ver el temita del sol y las nubes y el pasto, esas cosas que... Que lo tienen aún un poco adentro, indoor. Claro, digamos. Todo eso, bueno. Verlo cada tanto afuera, garpa. Está bueno. Está bueno. Lo recomiendan los médicos. Ahora, pero... si usted me gana 10 millones... Yo te genero un búnker hermoso. Sí, obvio. Con Con mucho menos. Con mucho lo menos. Que necesites. Además, no necesitas nada. Necesitas una computadora y un mouse. Teclado. Perfecto. Una buena conexión a internet. Una buena computadora. Y nada más. Digamos, el resto es todo. La inversión que hay que hacer para llegar a esto es en hardware es mínima. Pues claro, tenés que ser un pibe que juegue bien. Tenés que evitar lo que le pasa a veces a los chinos, cada tanto hay algún otro asiático que sale en la noticia que se murió porque estuvo veintipico de horas jugando sin levantarse. Pero de corrido. Sí. No van al baño, esos chicos no toman un vaso de agua, chocolatada, con nada. No se me para un momento para estirarse un poco, nada. No da una vuelta al perro para airearse un poco, nada. Para relajar, claro, algo, ¿no? Claro, no. Bueno, eso es lo que hacen mal. Sí. El tema de que sea todo de corrido, sí, me parece. El exceso es lo que... El exceso, ¿no?, es lo que mata, en, sí, todo. En todo. Con esto vamos, control, por supuesto, en contra de lo que abunda no daña, pero no importa. Sí. Bueno, pero... Venimos de otro palo, claro, Ricardo. Bueno, escúcheme. Y entonces... Sí. Ligado a esto tiene el temita de que... Ok, mirá, mamá, si yo me pongo todos los días con esto y le doy... Por ahí, me lleno de plata. Entonces uno quiere que... Es como el chico que quiere jugar al fútbol, que uno no sabe si va a ser una gran proeza o no, pero bueno. Bueno, pero ponele que en el fútbol, yo te podría argumentar, hace ejercicio, qué sé yo. Deporte. Igual, claramente siendo este un programa de tecnología, estamos muy a favor de los videojuegos. Muy a favor de esto, porque aparte el chico no te hincha. El chico no te hincha. Si vos tenés que hacer cosas de la casa. Bueno, usted dice el deporte, trae el aire, y por otro lado la mujer, el hombre tiene que hacer las cosas de la casa. Qué difícil va a ser usted como madre. Bueno, escúcheme, la cuestión es que... A mí me andaban a hacer mucha actividad afuera. Obvio, pero mucha, claro. Mucha. Pero está muy bien. Bueno, hay que hacer un poco de todo. Anda a molestar, pero de la puerta para afuera. Bueno, cuestión que uno tiene que preocuparse también porque cumpla los deberes, ¿no? Que haga todas las tareas que tiene que hacer. Entonces, en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué no inventan estos gringos? Hay gente, el ingenio popular que nunca descansa. Hay unos pibes que crean un router de internet. Sí. Que te limita la conexión. Pero claro, eso ya existe. Vos podés decir, para la computadora de mi hijo Robertito. Sí. De entre las 11 y las 3 de la tarde, no puede conectarse a internet. Porque entonces, digamos, una computadora moderna sin internet es casi inservible, lo obligas a que haga las tareas, claro. O le puedes decir, entre tal hora y tal hora te puedes conectar a tal sitio y a tal otro no. Entonces puede entrar, qué sé yo, a la Wikipedia, porque tenés que hacer las tareas, pero no a ver videitos en YouTube. Ponele. Todo lo que son filtros, parental control. Exactamente. Existe. Exactamente. Ahora, esta gente de Kudoso, sí, creó una cosa más interesante, que es que vos podés crear una lista de tareas. De lo que sea. Sí. Y entonces, hasta que no cumplís toda esa lista de tareas, o no cumplís una cantidad suficiente como para que sumes puntos, ¿sí?, no te habilita la conexión a internet. Le doy el ejemplo que da esta gente. A ver. Las tareas las asignan los padres y son los padres los que le van a dando, poniendo en una aplicación, le van diciendo si lo hizo, si lo hizo, si lo hizo. Entonces, muy bien eso. ¿Te lavaste los dientes? Sí. 10 puntos. Pling. Perfecto. ¿Ordenaste tu cuarto? Sí. Pling. Obviamente puede. Queda en cada uno, pero digamos. Yo te pedí que sacaras a pasear al perro. ¿Lo sacaste? Sí. Pling. Bueno, lo único que te falta es. ¿Qué sé yo? Hacer la cama. Suponete, y estás. Y bueno, listo. Hice la cama. Muy bien. Tenés todos los puntos aprobados. Dale gas. Y entonces tenés la computadora habilitada con conexión a internet por whatever cantidad de tiempo que defina el tiempo. A premio y castigo. A premio y castigo, señores. Ahora que no se les puede dar latigazos o encadenar, queda tan bueno. La regla ya pasó de moda. Bueno, esto es una manera que no deja marcas, no físicas al menos. No, estamos, mucha emocional. Perdón, estamos mucho haciendo. Daño estamos psicológico. Haciendo, obvio, estamos haciendo por supuesto un chiste. Estamos totalmente en contra de todo lo que tenga que ver con fajar a los pibes porque no aportan nada, no. Absolutamente nada. En todo caso, cada tanto, unos tiros sin de pena. Para que sepa lo que no está sufriendo. No, mentira, chicos. Bueno, cuestión que, si están pensando cómo acomodar a los niños. Sí. La gente de Kudoso está juntando plata en Kickstarter. Veo que ahora todos los emprendimientos así como más modestos primero tratan de buscar plata en Kickstarter para sí. No tener que hacer la inversión original. Y nada, están buscando plata para justamente lograr esto. Bueno, fijémonos lo que tenemos acá, de lo que podamos ayudar. Hacemos una vaquita y después. Por supuesto, no hay. Bueno, no importa, la tenés. Cuestión que esta muchacha le hizo juicio a la gente de Rockstar Games. Mira. Diciendo que están usando su figura y un personaje muy parecido a ella en el Grand Theft Auto 5. Pero, perdóname la intromisión. ¿Parecida a ella ahora o parecida a ella original Lindsay Lohan? Bueno. ¿Qué te puedo decir? Como un poco. No, a ella como así, como en modo vuelque. Sí. Lo que está diciendo ella es que, bueno, que justamente le están usando la imagen, hicieron una chica, la imagen de semejanza. Hay, digamos, la posición de Lindsay Lohan hace bastante que está asociada a. Hacerle juicio a esta gente porque hace bastante que se viene hablando del tema, pero nunca había pasado nada. Estaba ocupada en otra. Y ella dice que hay una no, si es tu imagen, Lindsay, quejate. Hay una pucha, no me sé, un personaje, ahí está. Sí. Un personaje. En Grand Theft Auto. Sí. Que es una actriz famosa. Que se llama Lacey Jonas. ¡Ah, oh, chico! Y que entonces aparece cada tanto, digamos. Aparece en un momento, obviamente no es el personaje principal. Dice que es anoréxica, que está comiendo muchas papas fritas, cosas así muy locas. Y siempre se dijo que había cierta relación entre Lacey Jonas. Hace un poco de referencia al personaje, me parece. Claro. Bueno, y entonces Lindsay Lohan dijo: pará, loco, basta. Una cosa son mis excesos y otra cosa que vos estés ganando dinero con eso. Sí, y además, tengamos en cuenta que en 72 horas, el GTA V, cuando salió a la venta en septiembre del año pasado, facturó $1,000 millones. Bueno, entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de creer que no fue Lindsay Lohan la que motivó todo esto, sino algún abogado suyo que dijo: pará. Pero yo escucho la máquina registradora que hace chichín. Y le podemos sacar un billetín a todo esto. Estoy siendo muy prejuicioso, ¿eh? Está bien que sea prejuicioso. Mienta, Ricardo, porque así tenemos picos de rating. Por ahí es ella que estaba jugando al Grand Theft Auto, se encontró con el personaje y dijo: pará, esta soy yo, me están cargando. No, vos me estás cachando. O por ahí fue el abogado que estaba jugando el juego. Como fuere, hay una demanda y ahora habrá que esperar a ver qué responde la gente de Rockstar, que es la creadora del Grand Theft Auto 5. Capaz que arreglan, ¿quién lo dice? Obviamente, por ahí le dicen un dinerín. O por ahí le dicen: mirá, no sos vos, es otra actriz. Y si la defiendo a muerte. Es incomprobable, es otra actriz que aparece ahí y no me molestes. Y como dice alguien en internet, con ese criterio, en Grand Theft Auto hay, no sé, miles de personajes, porque hay gente común caminando todo el tiempo, y hay gente común que está hecha en base a gente común que hay en la calle. Cualquiera podría decir: pará, este se parece a mí. Claro. Bueno, pero es un personaje que no hace nada, que pasa caminando. Bueno, pero yo no te di mi autorización. Bueno, pero no sos vos. Ay, no, sí, soy yo, que no. Que blanco, que negro. Sí, por eso ahí, cuando usted ve una ficción, dice, si hay alguna semejanza con la realidad, es pura coincidencia. Sí, eso que sí nos hacen cargo de eso. Porque ya tuvieron un problemín con eso, ¿no? Creo que sí. ¿Tuvieron alguna vez un juicio con alguien que pasó exactamente eso? Y que es que lo que pasa es que a veces las historias son muy parecidas. A veces las historias son muy parecidas. Bueno, sin ir más lejos, una de las películas que mayor repercusión tuvo en Argentina, que es Esperando la Carroza, sí, parte de un artículo de diario. Un artículo de diario donde la noticia era que ucranianos se peleaban por el cadáver de la madre. Y de ahí nace toda la historia. Es distinto. Sí. Porque se crea un montón de cosas. Sí. En este caso es más plagiar, pero bueno. Bueno. Qué sé yo, ahí cosas, estamos. Cosas, chicos. Bueno, pero usted tenía las cinco noticias más compartidas de... Tengo las cinco noticias, sí, que más se buscaron en internet esta semana. Vamos a ir desde el puesto número 5 al puesto número 1, si le parece. Por favor. El puesto número 5, sí, la doble vida que se muestra en las redes sociales. El director Sean Hickton. Oh. Ay, me salió muy bien. Que se dedica a contar historias breves y con mensaje profundo. Chicos, se busca mucho en YouTube, aparecen estos videos que son furor, viste, en YouTube, y nadie sabe por qué. Sí. Cuenten, bueno, historias de vida, como mensajes así. Más autoayuda. En este caso, ilustra la hipocresía de las personas para parecer felices ante los demás cuando en realidad tienen unos problemas. Bueno, más autoayuda en el puesto número 5 fue este video, el de Sean Hickton, el que más se buscó. En el puesto número 4, sí, el nuevo DNI, que va a tener un chip que incluya la historia clínica de las personas y los datos de su SUBE. Sí, hay todo un tema bastante áspero con el tema del DNI, porque... Es complicado. No solamente porque va a ser el como el tercer o cuarto cambio de DNI en los últimos años, sino que además, porque ya mucha gente ya lo ha cambiado, sino que además el DNI va a tener, como bien decías, Yamila, un chip con un montón de información que para un montón de gente no está bueno que esté ahí. Claro. Y que sea el Estado el que supervise toda esa información en ese chip. Hay todo un tema de control y demás. Hay todo un tema de control bastante áspero, pero ahí vamos a hablar en un ratito con alguien sobre eso y con otra cosa. Muy bien. No, porque aparte le voy a decir que es un chip. Entonces, si se pierde, como en el celular, lo que sea, claro, se le pierde no solamente los contactos, los mensajes, sino información muy importante. Bueno, se trata de que el ministro del Interior, el señor Florencio Randazzo, firmó un acuerdo con la Real Casa de la Moneda de España, sí, para, bueno, poner esta tecnología en lo que sería el nuevo DNI. Vamos a hablar de eso, como bien decía Ricardo. En el puesto número 3, uh-huh, tiene, bueno, un evento que la semana pasada, no le voy a decir que paralizó el mundo mundial, pero sí nos quedamos boquiabiertos, y tuvo que ver con la expulsión de Luis Suárez del mundial. 9 fechas le dieron, no puede, sí, entrar a, ni siquiera a ver. Si le, sí, regalan una entrada, tampoco no, puede ir. Sorry. Nada. Sí. Bueno, puede aprovechar para ir a Wimbledon, chicos, que está jugando. No, ahí, a esas canchas sí puede ir. Se fue Nadal, me parece. Se fue Nadal, sí. Se fue Nadal, sí. Bueno, esto tuvo que ver con la mordida que aplicó Luis Suárez al señor Giorgio Chiellini. Sí. De, bueno, que de después Italia. Que después le dijo, ¿qué le dijo? Público, no, sabes que no, está todo bien. Y él le pidió perdón. A mí me daría más bronca que me diga está todo bien. Me quedé sin el Mundial, hiciste tanto, bolón, me quedé sin el Mundial, 9 fechas y ahora me decís que está todo bien. Bueno, sí, qué sé yo. Digamos, se podría haber ahorrado todo este problema si no andaran, no fuera a la cancha a morder gente. Claro, no, sí, eso ni hablar. Y tuvo que ver también con la sanción, no solamente de prohibir jugar o entrar a cualquier cancha de fútbol que tenga que ver con Uruguay, sí, sino también con los $112,000 que tuvo que pagar de multa. Y estaba un poco cuestionado el tema de a dónde iba esa plata, dónde la FIFA iba a aplicar, la va a donar. Me parece bien, pero que lo expliquen. Sí. Bueno. Porque en general va ese gran agujero negro sin fondo que es la FIFA, ¿no? Ponele. Pongámosle que es así, sí, pero bueno. En el puesto número 2 tuvo que ver con un lanzamiento, sí, que hizo nuestra presidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner, con Procre Auto. Procre, sí, está a full. Sí. Así que bueno, Procre Auto es un nuevo plan de financiamiento para autos que lanzó el gobierno. Son 26 los modelos que se van a poder comprar con este plan. Sí. Esto está en el puesto número 2 buscado. O sea que mucha gente estaba esperando porque se le habían ido a las nubes los precios de los vehículos, ¿no es cierto? Y en el puesto número 1, sí, bueno, contra toda predicción, uno dice el Mundial, uno dice Argentina, uno dice Argentina-Suiza, por ejemplo, no. Fue el caso Chicone. Mira vos. Y tuvo que ver no solamente con el caso este, que ya viene hace bastante tiempo, sino con el procesamiento del vicepresidente Amadou. Eso como que pegó mucho en las redes sociales y empezaron a buscar. Mira, y todas estas noticias que van apareciendo en Twitter y en Facebook, que se van compartiendo, que van apareciendo en las líneas de tiempo, tienen en esta semana un tinte muy particular porque se supo que durante 2012 Facebook estuvo manipulando las emociones. Estuvo manipulando las noticias que les aparecían a un grupo de casi 700.000 usuarios. Claro, cuando vos pensás que Facebook tiene más de 1.000 millones de usuarios, una muestra para que sea representativa tiene que ser enorme, porque claro, si no. Bueno, son 700.000 usuarios, 689.003, para ser. Es la cifra exacta. Exacto. Perfecto. Que en la parte de las noticias, durante una semana, lo que hicieron fue poner en marcha una herramienta que algunas noticias se las sacaba y otras se las cambiaba para ver cómo les afectaba positiva o negativamente al estado emocional de las personas que estaban leyendo esto. El estudio, dice la nota, buscaba determinar si se podía alterar el estado emocional de sus usuarios y motivarlos a publicar un contenido más positivo o más negativo. El experimento se publicó en marzo en una revista especializada y se armó un bolonqui, un tole-tole. Una hecatombe, porque bueno, estaba todo el mundo bastante caliente pensando en que justamente, loco, no me estás mostrando realmente lo que la gente publica, sino me estás tratando de ver si yo me pongo a llorar, me pongo mal, me pongo triste o me pongo contento. Tengan en cuenta que Facebook tiene un algoritmo bastante complejo para ver qué te muestra y qué no de lo que publica alguien. Hay gente que publica mucho, hay gente que publica poco. Si vos publicas mucho, si lo que publicás está bueno y rebota, digamos, se va a ver más. Pero no es como Twitter que se ve todo. No. Te lo dosifica. Entonces hay cosas que se ven, hay cosas que no. A veces entras y hay cosas que no las vas a ver. porque alguien las publicó y no pasaron sin pena ni gloria. Se puede esto chequear tranquilamente si usted abre su Facebook. El día de ayer lo cerró, supóngale, a las 5 de la tarde. Y capaz que el señor Ricardo Samedván hizo una publicación a las 11 de la noche que repercutió, la compartieron, la gustaron, todo. Y yo lo abro hoy a la mañana y a mí tranquilamente me aparece esa noticia, la suya, antes de los comentarios de la mañana totalmente. Que publique la gente. Totalmente. Con el Día del Locutor, supongo así. Exactamente. Bueno, cuestión es que se pudrió todo y no hubo muchas, digamos, las conclusiones son que las personas a las que se les redujo el contenido positivo en sus noticias tuvieron un mayor porcentaje de palabras negativas en sus actualizaciones. O sea, si todo está mal, todo está mal, todo está claro. mal, vos tendés a publicar cosas que están en esa... Claro, lo cual no necesariamente significa que te vayas a ir a... pegar un tiro, que estés deprimido o algo, simplemente que te marca como el tono. Todo el mundo está pum para arriba, viva, viva, viva, viva. Vos vas a tender a publicar algo pum para arriba, viva, viva, va. Bueno, eso, el término técnico es viva, viva, va. Viva, viva, va. Sí. Bueno. Lo hicieron varios. Dos universidades de California junto obvio. Con Facebook. Obvio. Y nada, se pudrió todo y la gente de Facebook tuvo que salir a dar una conferencia de prensa a explicar qué era lo que habían hecho. Básicamente no dijeron mucho más que, miren, fue esto, no pasó nada, olvídense, una prueba, tranqui. No pidieron perdón, digamos, en términos de no lo vamos a hacer nunca más. No se hicieron mucho cargo. Hay también un temita con una discusión respecto de los términos y condiciones de uso de Facebook, porque en los términos ahora dice que mirá que nosotros te podemos llegar a meter en medio de un experimento psicológico sin que vos lo sepas. Pero está vendiendo todo el mal diablo. Pero esto lo agregaron 4 meses después de que se hiciera el estudio. Entonces hay un bache ahí que están diciendo, pará, man. Me parece que O sea, está todo bien. Vos lo pusiste en los términos y condiciones que nadie lee, y eso es una guachada. Pero encima lo hiciste después de que habías hecho el estudio, con lo cual... Ya cuando lo armaste sabía que te estaba haciendo algo que no correspondía. Doble error para Facebook. Exactamente. Bueno. Hoy cumple 35 años el Walkman. Así sí. que desde Control Z le mandamos un feliz cumpleaños al Walkman. Sí. Y que es el amigo de aventuras. Y le queremos mandar un saludo también a Stephanie Kualek. Le queremos mandar un saludo a Stephanie Kualek, la inventora del Kevlar. Mira. Que se murió hace un par de semanas. Te lo cambio, te paso del... Me manipulaste la noticia como Facebook. Te tiro para abajo a full la noticia. Ahora voy a comentar algo triste. Sí. Feliz día para el Walkman. Sí. O el Walkman, ¿no? El Walkman, que publicó la gente, que creó la gente de Sony, que sí. impuso la idea de del rebobinado con Navic. ¿Te acordás? No, aparte de ir con música por la calle, caminando. Bueno, eso ahora también lo haces. Sí, claro, bueno, pero empezó. Claro, no. Empezó allá. Sí. Hace 35 años. Sí, y una de las primeras publicidades que hicieron era con una chica en patines. Lo sé porque me acuerdo de cuando hice la nota en su momento, no del nacimiento. No, porque eras vos, eras tu papá. No, cuando se cumplieron 30 años. Ah. Hacemos estas notas, se hacen cada 5 años, clavadísimo. Perfecto. Bueno, y está... Era un equipo al que no le tenía mucha fe, que nació con una cosa medio rara, como siempre suele suceder. Sí. Pero nada, estaba buenísimo. Sí. Y incluso ahora está el video de unos chicos que ahora, hace unas semanas, le dieron un Walkman para explicarles, para que vean qué es, que mirá, no entendían nada, no saben qué hay que darle de vuelta al cassette, etc. Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos. ¿Pensabas que un iPod es una nave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. So seré yo. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de tecno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar y ahí pueden escuchar los programas anteriores, ver las noticias que hemos ido comentando a lo largo de esta hora y obviamente la de los programas pasados. Y si no, nos pueden escuchar online en www.radioledonline.com o por la aplicación TuneIn, que está para casi todas las plataformas móviles, también está para Windows, etc. Hablando de música, hablando de radio, hablando de los 35 años del Walkman, ayer Movistar confirmó la llegada de Napster a la Argentina. El servicio de streaming, Napster nació, fue la aplicación que inició toda un cambio trascendental en el mundo de la música cuando dio pie al primer servicio de intercambio de archivos usando redes peer-to-peer, P2P, esto de yo tengo un archivo, vos tenés otro, nos lo intercambiamos, lo compartimos con los demás. Y se va distribuyendo por entre todos los usuarios. Después tuvo un montón de problemas legales, obviamente, y eventualmente cambió y se transformó en un servicio de streaming tipo Spotify. En este caso, Napster va a estar disponible en la Argentina, como ya lo está Spotify, a un precio similar. Tiene 36 pesos por mes para acceder a su... No, 39.90 pesos por mes, perdón, para acceder a su catálogo de 17 millones de canciones. 36 pesos es lo que sale de Spotify. Y si son clientes de Speedio Movistar, lo tienen gratis en la web. Y si los quieren escuchar en una aplicación, lo tienen disponible pagando, o sea, haciendo el servicio pago. Y por lo que me han contado, la gente de Personal también está preparando hacer una oferta conjunta con Spotify, así que estén atentos a eso. Todavía no hay mucho, pero es la noticia que está circulando, que así como Telefónica o Movistar tiene a Napster, Arnet y Personal tendrán a Spotify. Falta ver qué hará Claro, si irá con alguno de los dos, si se cortará solo, si no hará nada. Vamos ahora a un llamado para hablar de un temita bastante más más importante, bastante más trascendental que esto, que tiene que ver con el bloqueo de Pirate Bay, un sitio que en un punto no estaría, probablemente no existiría hoy si no hubiera sido por Napster en su momento y por la difusión de esta idea de compartir archivos en una red. Sí. The Pirate Bay es uno de los sitios más conocidos, que tiene que ver con el acceso a archivos usando la red BitTorrent. Y esta semana se supo que un juzgado de la Argentina pidió su bloqueo a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que se hizo efectivo el lunes pasado, por un juicio que hay entre la CAPIF, que es la Cámara que reúne a las compañías, a las discográficas, y de Pirate Bay, justamente. Es un juicio que empezó hace un tiempo y que esto es el coletazo más reciente. Para hablar un poquito de este tema y entender por qué se toma esta decisión, si esta decisión es correcta o no, y qué vendrá a futuro, es que estamos en comunicación con Ramiro Álvarez Ugarte, que justamente es un experto en estos temas. Bueno, justamente para hablar un poco de Pirate Bay y de CAPIF. Hola, Ramiro, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ramiro es de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, y justamente es una asociación que está muy focalizada en todo lo que tenga que ver con los derechos asociados a la tecnología y a Internet. Y bueno, queríamos consultarte un poco cómo es que puede hacerse esto de bloquear a The Pirate Bay y por qué lo hace el juez. Bueno, creo que es una decisión equivocada, básicamente. Me parece que en el mundo se están discutiendo estas cuestiones y creo que la Argentina llega tarde a este tipo de medidas demasiado amplias que abarcan más de lo necesario para impedir contenidos supuestamente ilegales. Y me parece que es un problema serio, pero la verdad es que nosotros damos la bienvenida a este tipo de fallos porque nos permiten discutir el futuro de la libertad de expresión en Internet y me parece que va a ser un lindo escenario para plantear esas cuestiones. Okay, ¿y por qué es cuál es la justificación para tomar esta decisión? Más allá de que es inútil porque no... Claro. La tomó alguien que no entiende cómo funciona ni The Pirate Bay ni cómo funcionan las redes descentralizadas y demás, porque no bloquearon por un lado, pero es como poner una puerta en el medio del campo. Pero, ¿por qué te parece que el juez tomó esta decisión? ¿Qué alternativas tenía? Me parece que en este caso en particular el problema principal está en CAPIF y en tratar de impedir, digamos, que la información circule en Internet, digamos. En Pirate Bay uno encuentra todo tipo de contenidos, legítimos, ilegítimos y digamos, algunos sobre los cuales algunas personas reclaman tener derechos de autor y otros que son absolutamente libres para su circulación. Es más, Pirate Bay ni siquiera aloja esos contenidos. Claro. Simplemente es una especie de directorio en donde podemos obtener los archivos para poder tal vez luego acceder a esos contenidos siempre y cuando la suficiente cantidad de personas los tengan en sus computadoras. Todo esto es algo que al juez se le escapa en su decisión. Pero además el problema más grave de la decisión de bloquear el acceso desde Argentina a ese contenido, además de que es inútil porque existe una enorme cantidad de mecanismos para evitar esa prohibición, además de eso, el juez lo que está haciendo es alcanzar una enorme cantidad de contenidos que son legítimos. Claro. En Pirate Bay se listan y se indexan una enorme cantidad de archivos y de información que son absolutamente legítimos y que el camino de los torrents son el mejor camino para acceder a ellos. Yo pienso, por ejemplo, yo uso mucho un programa de diseño tipográfico que se llama LaTeX, que es un programa de código abierto, uh-huh, de software libre. Y la mejor forma de acceder es a través de Pirate Bay. No hay otra forma de acceder a ese contenido. Y lo que el juez hace es impedirme a mí acceder a ese contenido por un reclamo absolutamente circunstancial y que ni siquiera parece legítimo, que es el reclamo de CAPIF. Porque CAPIF ciertamente no debe tener ni siquiera derechos sobre ni siquiera el 0,01% de los contenidos que están en Pirate Bay. Y sin embargo impide que accedamos a todo el resto de los contenidos. Okay, ¿cuál es el camino a seguir hasta por ahora? Porque por lo que leía por ahí, la medida del juez es una medida autosatisfactiva, que no, digamos, no soy un experto y no entiendo exactamente qué significa, pero es una medida que no tiene, digamos, no es temporal, es permanente. Sí, una medida autosatisfactiva significa básicamente que el juez llega al resultado buscado en la sentencia sin dictar sentencia. Es una medida relativamente problemática en términos de medidas cautelares, porque lo que genera es que llega al resultado final sin que el juez se comprometa a decidir la cuestión a fondo. En algún momento esa sentencia se va a tomar, pero en la medida en que sea una medida autosatisfactiva, el resultado específico es alcanzar el resultado que se busca con la sentencia antes de la sentencia. Nosotros estamos evaluando distintas alternativas legales, pero probablemente una de las que estamos pensando es posiblemente una acción de amparo en contra de esta medida cautelar, porque la medida cautelar en sí viola nuestros derechos de acceder a información y viola también la libertad de expresión de muchas personas y tenemos ya varios apoyos en ese sentido. Es el camino que más estamos explorando hoy en día. Ok. Recordemos además que del lado de CAPIF no hubo comunicación alguna, no hubo nada más que tratar de volver a levantar el sitio que tuvieron que quedar de baja porque se lo hackearon para que diera justamente acceso a The Pirate Bay desde su propio dominio. Esto, digamos, por ahora es simplemente una cuestión de esperar y preparar el, esta apelación a la decisión del juez. No hay otra cosa para hacer más allá, digamos, de nuevo, de que la molestia de que The Pirate Bay esté bloqueado es mínima. No, aquí hay que discutir y pelear estas cuestiones. Es decir, no podemos simplemente aceptar que un juez de la nación disponga del bloqueo al acceso a contenido que existe en Internet para todo el país. O sea, es una medida absolutamente abarcativa, completamente desproporcionada, y tiene que ser cuestionada. O sea, no podemos dejar pasar esto, más allá de que no sea efectiva, porque el hecho de que no sea efectiva... Claro. Es secundario en realidad. Nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es defender los principios de libertad de expresión que garantiza nuestra Constitución, y tenemos que actuar en consecuencia. En este sentido, creo que es importante cuestionar todo este tipo de intentos por bloquear contenidos, y también es necesario cuestionar la facultad legal de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que también intervino en este caso, de ordenar y de comunicar por una carta a los proveedores de Internet para el bloqueo de contenidos. Esto tiene que ser... en todo caso, si aceptamos el bloqueo de contenidos en condiciones de absoluta excepcionalidad, que no están presentes en este caso, si lo aceptamos, eso nunca puede ser a través de una carta de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Esto tiene que ser a través de órdenes judiciales directas, que tienen que ser comunicadas directamente por los jueces a las personas obligadas. Aquí también hay un problema serio en términos de facultades legales y en términos del respeto del debido proceso. Bien, buenísimo. Ya que te tenemos acá, contanos un poco cuál es lo que ven de problemático ustedes en el... Digo, no porque ustedes sean los únicos que lo hacen, pero digo, ya que tenemos acá, en el nuevo DNI con el chip integrado. Sí, nosotros lo vemos problemático desde el punto de vista del derecho a la privacidad. O sea, recién te hablaba de la libertad de expresión. Ajá. Y también te... O sea, nosotros trabajamos mucho en la cuestión del derecho a la privacidad, y lo que vemos como problemático en materia del nuevo DNI, sobre el cual se informó muy poco, según la gente, el comunicado de la firma de un convenio, sí, es que la incorporación de un chip con una enorme cantidad de datos personales en ese documento genera un montón de riesgos para la privacidad de las personas. Y sobre esos riesgos el Estado parece no preocuparse en absoluto. No dice en absoluto qué se va a hacer para evitar esos riesgos, y tampoco se nos explica por qué la incorporación de esta información al Documento Nacional de Identidad es algo que sea necesario. Y es el Estado, en virtud de... O sea, la Constitución manda al Estado a explicarnos y a dar razones de por qué en este caso esa medida es necesaria. Nosotros lo que creemos es que en principio no es necesaria en absoluto. Argentina sería el único país del mundo en donde la tarjeta de identidad sirve para pagar el colectivo, sería el único país del mundo en donde esa tarjeta de identidad incluye información previsional o la historia laboral de una persona, sería el único país del mundo en el que esa tarjeta de identidad incluye la historia clínica de nosotros. Todo esto es sumamente problemático. Imagínate qué pasa si, por ejemplo, nosotros perdemos el DNI y el DNI incluye la tarjeta SUBE, algo que es usual hoy en día y que pasa lamentablemente porque llevamos el DNI al lado de la tarjeta SUBE. Sí. Imagínate que solamente está en el mismo documento. Si eso es posible con muy bajos contenidos, con muy pocos contenidos, perdón, conocimiento de informática, incluso con nada de conocimiento de informática, porque hasta hace poco la SUBE uno podía entrar el número y ver el recorrido de las personas, ver a qué hora se toman el colectivo, a qué hora vuelven, sí, etcétera. Ya, si nosotros perdemos ese documento, entonces eso significa que la persona que lo encuentre sabe cuál es mi dirección, porque esa información está contenida en el DNI, y sabe a qué hora me voy en mi casa y a qué hora vuelvo, todos los días. Y además sabe si tenés alguna enfermedad, sabe dónde trabajás. Además, exacto, le das como toda la información servida. Exacto, das toda la información servida. Y esto es un riesgo enorme, el Estado tenía que hacer cargo de esta situación. No puede simplemente considerar que cualquier avance tecnológico es por sí mismo valioso. Nosotros creemos que los avances tecnológicos son valiosos en la medida en que sirvan para proteger los derechos humanos. En este caso, los avances tecnológicos de los que se están hablando, como la incorporación de un chip RFID en el Documento Nacional de Identidad, lo vemos como algo muy problemático y además absolutamente innecesario, porque el DNI tiene fines de identificación y toda la información que se dice que se va a agregar es absolutamente irrelevante para la identificación de las personas. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la explicación de las dos cosas, realmente muy claras, así que gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros sobre estos temas. No, por favor, un placer. El que pasó era Ramiro Álvarez Ugarte, de la Asociación por los Derechos Civiles. Vamos un poquito de música y ya volvemos. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos con Control Z Radio. .com.ar es nuestra página. Sí. Pueden visitarla cuando quieran y también seguirnos en Twitter. Somos Control, la letra Z Radio. Y todavía nos quedan unos minutos más para terminar este maravilloso programa. Les voy a decir que tengo algunas cositas para comentarles, si quieren. Por ejemplo, todo tiene que ver con Mundial. Todo tiene que ver con todo, sí. Todo tiene que ver con Mundial en esta fecha, chicos. Lo demás no importa. Sí. Esto es así. Y con redes sociales, que van de la mano, como bien decía Ricardo, todos estos días que nos toca vivir el Mundial y Control Z. Sí. ¿No? Sí. Bueno, ahora mismo te voy a decir tendencias mundiales. A ver. Hashtag Pochomanía. No, se fue para arriba. Basta. No me gusta el pocho, ¿eh? El pocho lo banco, aguante la selección argentina, sí. Todo, pero no es mi estilo. Pero las chicas están como locas. Ya, ajá. El hashtag, imagínate, que está como tendencia mundial. Sí. Una locura. Y también el jugador de distintas selecciones es muy amigo de la selfie y de las redes sociales. Mira vos. Más Twitter que Facebook, sí, y que otras, ¿no es cierto? Porque Twitter te permite esa descarga o la foto y ya está. Si quieren contestar, le contestan, pero no es algo que sí, tiene que interactuar sí o sí, digamos. Te puedo arrojar algunos datos de algunas selfies que sacaron los jugadores de distintas selecciones y cuántos likes tienen. A ver. Bueno, tenemos a Neymar. Sí. ¿No? Que sacó una selfie con un dibujo del increíble Hulk. Son 188.327 likes. Es que ¿sabe qué pasa? La gente le dice. ¿Qué cosa? Y pone a cualquier cosa le dicen que sí, vamos, wow, viejo. Es una vergüenza esto. Bueno, no sé, no me gusta. Neymar. Sí. Le voy a decir que James. Sí, James. Escúcheme. Que fue una revelación absoluta en este mundo y sigue siendo, sí, ¿no? Indiscutible, una estrella. Saca una selfie, una fotito. 188.551 likes. Va. Nadie conocía a este chico antes, no. O sea, digamos. Sí, si vos del ámbito futbolístico, quizás, pero, no sé, a nivel Twitter, a nivel persona no, que interactúa con redes sociales, no estaría pasando. Bueno, la foto de Argentina, chicos, con Messi, el Pocho Lavezzi y Di María, después del partido Argentina-Suiza, sí, después del gol de Di María, que también en ese momento rompió Twitter, sí, tenemos 645.237 likes, toma mate y avivate. Una locura. Bueno. Toma pa' vos, dámela a mí. Bueno, y Dani Alves, también, sí, uno muy, que está muy luqueado, muy tuitero. Sí. Sacó una foto con unas gafas y un sombrero así muy canchero. 142.958 likes. Le mandamos un beso grande. Me dijeron que el partido final va a tener como en el. Como en el inicio un show. Que se transmita. Con mucha gente. En un teatro. Como hacen las novelas acá. Bueno, lo pasan por la tele, qué sé yo. No, pero sabes que la gente de Sony, lo comentamos en algún control set anterior, pensaba pasar parte de los partidos en este. En 4K, en las pantallas 4K. Sí, claro. Que tienen en alguno de sus locales. Y hablando del 4K y de las pantallas. Mire, la gente de Samsung y de Sony justamente confirmaron, que van a empezar a producir televisores 4K y televisores de pantalla curva, esas cosas locas que vienen sí, ahora. Que da miedo cuando uno lo nombra, porque dice, no sé si me voy a acostumbrar, pero bueno. Mejor de los casos. Yo te digo, con la plata que salen, si te lo compras, si no te acostumbras. O sea, con la plata que salió, yo te siento ahí y hasta que no te acostumbres. Guste. Y no digas, este es el mejor televisor que vi en mi vida, no te levantas. Estamos hablando de televisores que salen 100 mil pesos. Yamila, media pila. Te siento ahí. ¿Cómo 100 mil pesos? Sí, mi hija. Es más, el Samsung S9. Te salió mi hija de adentro. El Samsung S9, de 85 pulgadas. 4K. Bueno, 85 para. Pulgadas. Bueno. Ese sale 350 mil pesos. Tenés que tener un espacio son considerable 85 pulgadas, para ponerlo. Había hecho el cálculo. Son 2 metros y medio de pantalla, ponele. Pero para sentarte y no levantarte más. Para sentarte más. Y no levantarte más. Y las cosas que ves ahí son fantabulosas. Bueno, cuestión que tanto Samsung como Sony esperan en la segunda mitad del año empezar a producir en Tierra del Fuego o ensamblar o fabricar, como le quieran decir. Televisores con resolución 4K, sí, y curvilíneos en la isla. Bueno, en el caso de Sony, el televisor más pequeño, no, el televisor que se va a fabricar es el de 55 pulgadas, que ya es un tamaño razonable, ponele, es enorme. Para un quincho amplio. Ojo, que grandes. Ojo, en el monoambiente va como piña. No haga eso, Ricardo. Lo pones en una punta y después tenés que encontrar cómo hacer para sentarte. Para dormir. Pero bueno, como son 4K, te puedes parar más cerca y no se ven los píxeles, porque toda la gracia del 4K eso es que es mejor la definición. Eso es lo mejor. Entonces te puedes sentar más cerca y no ves así como el cuadrado grandote de color, sino que son más pequeñitos. De hecho, por cada uno que tiene tu pantalla común hoy, Full HD, el 4K te da 4 veces eso. O sea, por cada píxel que hay en una pantalla Full HD hay 4 en un 4K. Perfecto. ¿Hay algún delay con el sonido? No. Ah, ¿por qué no? Porque el tema estamos todo el mundo los goles, gritan golantes. No, eso tiene que ver con el HD y sí, con la HD. Transmisión. Van a salir entre un 15 o un 20% menos de lo que salen ahora cuando llegan importados. O sea, en vez de salirte una fortuna, te va a salir una fortuna menos un poquito. Pero está perfecto. Bueno. Obviamente esto es como todo. El año que viene van a salir el 50% de lo que salen hoy. Un poco y más. Dentro de unos años vamos a tener todos los televisores 4K y vamos a estar canchereando y pensando en el 8K que existe. De ese va. Y que ya se está estudiando en Japón. Muy bien. Sí. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar también para el 4G, dijimos. Sí. Pero cuando te quieras acordar, tenés todo junto. Y salen cosas nuevas. Mira, ya estamos en la tecnología. Yo lo único que te digo es que ya estamos en julio y yo todavía tengo arena en el auto. Arena de cuando estuve en la playa. Así que. Con eso te digo todo. A ver, fuiste a las Toninas. Fui a las Toninas, obviamente, a abrazarme al cable transoceánico que sale de las Toninas. Lo quiero repetir cada vez que pueda, por favor. Sí, sí, sí, es el cable que nos une con buena parte de internet, que sale de las Toninas y que va haciendo como unos rulos locos. Y es un cable, ¿eh? No es un el monstruo del lago Ness, no es el Guapi. No. Es el cable transatlántico de las Toninas. Sí. Las Toninas. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos vamos. Le mando un beso grande a mi amigo Martín, que nos está escuchando desde Río, chicos. Ah, un suertudo él. Palpitando le mandamos el mundial un saludo. Desde allá. Sí. Le mandamos un beso grande. Bueno. Y vamos a Argentina. Ok. Bueno, y nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Y si no, nos escuchan en Radio Ledo Online o en TuneIn. Muy chau. Bien. Adiós. Auspicio, claro. Es simple. Es claro.